Pues pasamos al punto número 5, que es cuenta liquidación camelleros ejercicio 2011. ¿Tiene la palabra el concejal de Hacienda? Bueno, esto viene a tenor de que en el año 2011, sobre marzo, se trae un acuerdo a pleno de que se va a subir el precio de los viajes en la montaña para los camelleros, servicio de camelleros, para que entrará en vigor a partir del 1 de abril del 2011. Pues bien, ahora se ha hecho un estudio económico viendo los ingresos y gastos imputables al servicio, y en este caso queda un remanente positivo a favor de los camelleros de unos 65.453,45, que hay que reconocer, hay que contabilizar en el presupuesto de este año, que también hay partida, como bien pone el interventor en su informe, que lo informa favorablemente. Y luego en principio está hecho el estudio económico y fue informado a favor, y el total a repartir serían 65.000, como dije antes, 453,45, correspondiente al ejercicio 2011. ¿Esto se entiende? Yo sí. ¿Te toca a ti primero? Yo sí lo entiendo. ¿Carmen? Vale, yo lo leí y sí, entiendo también que fue un acuerdo que se llevó y que se llevaron diferentes reuniones con los camilleros cuando usted estaba en la posición y que estaban todos de acuerdo. Era un bien para ellos, también es una gestión que se dice y se informa que no tiene por qué hacer el ayuntamiento, pero entendemos que alguien tiene que hacerla y que mejor que el ayuntamiento, que los tiene aquí. Así que nosotros vamos a votar a favor de esta resolución que ustedes han tomado, de acuerdo con ellos. Y sobre todo que el desequilibrio que se produce, o sea, el ayuntamiento por este servicio no puede obtener beneficio. Entonces, aquí el ayuntamiento en este ejercicio obtiene 65.000 euros de más que ahora tiene que repercutir en el servicio. Sí. Vale. Pues, ¿cuál a favor, a favor. Pues entonces, unanimidad y pasamos.